porque yo sé será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar. ¡Hey! Yo tengo fe porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será todo mejor. Se callarán el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará de su ilusión. Vamos, yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará la luz de la esperanza, no se apagará jamás. Besos. Muchísimas gracias a las docentes Sonia Moreta, Patricia Terpenoc, Oscar Finocchiaro y a nuestro alumno y, debo decir, amigo personal, William Márquez, por la música, por la onda, por el momento. Nos hemos podido despegar un poquito de la realidad que nos toca vivir y esto nos llena de alegría y esperanza. Sabemos que si estamos juntos podremos salir adelante, pues como dijo uno de los grandes padres de nuestra patria latinoamericana, Simón Bolívar, el esfuerzo es el general que gana todas las batallas. Así que a seguir adelante. Créeme, yo te digo, te lo digo al oído, vos me entendés, hacelo por mí, porque si te vas, no voy a dormir, no voy a poder descansar la cabeza. A explotar, me voy a marear, porque creo que esta vez exageré. Seguinos en nuestras redes, en Instagram @elgualichoradio y en Facebook El Gualicho Fanpage. Es muy importante y todos sabemos en la situación actual los bancos de sangre necesitan voluntarios. Pueden acercarse al Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en calles Garibaldi y Montecasero de Ciudad Capital, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. También pueden hacerlo en los hospitales de referencia de tu zona, de lunes a viernes de 7 a 10 horas. Recuerden algunas cosas básicas: no deben concurrir en ayunas, deben llevar el DNI, tomar medio litro de líquido antes de hacer tu donación y descansar bien la noche anterior. También recurrimos a aquellas personas que han superado el COVID-19 que se acerquen a los diversos hospitales para donar plasma. El plasma también está salvando vidas. Vamos a un corte y ya volvemos. Los dejamos escuchando a Camilo, Vida de Ricos. Entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, medio se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Amo lo que veo y lo que ocultas, amo lo que muestras o insinuas, amo lo que eres o imagino, amo lo ajeno y lo que es mío, amo lo que entregas y lo que escondes. Amo tus preguntas, tus respuestas, amo tus dudas y certezas, te amo en lo simple y lo complejo. Amo lo que dices, lo que callas, amo tus recuerdos, tus olvidos, amo tus olores, tus fragancias, amo en el beso y la distancia. Amo lo que amas, yo te amo. Amo por amor sin doble filo. Amo si pudiera no amarte. Sé que te amaría. Bueno, y aquí estamos de vuelta. Somos del CEN 3441, presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Y paralelamente no podemos dejar fuera de nuestro programa tema de actualidad. Por ese motivo, escuchamos hablar de nuestra institución, en esta oportunidad al área de salud, quienes nos hablarán de la importancia, nos explicarán la importancia de donar sangre y la vacunación en tiempos de pandemia. Escuchemos a Karina Jiménez con el tema vacunación. Hola, buenas, soy Karina Jiménez del CEN 3441 de tercero A. En la pandemia, las vacunaciones no se interrumpen. Niños y niñas de 5 a 11 años que normalmente recibían la vacuna en la escuela, este año tendrán que asistir a centros de salud, vacunatorio de hospitales públicos. Las vacunas son gratuitas y obligatorias y no requieren orden médica. Lleva el carnet de vacunación. Cuando vayas a vacunar a tus niños, cumplí con todas las medidas de prevención de COVID-19. Asistir el día permitido según la terminación de tu DNI. Usa tapaboca, niños y adultos. Mantener la distancia de 2 metros. Evita tocar superficies como mostrador, pasamanos, teléfono. Las vacunaciones son a los 5 años, triple viral, triple bacteriana y salco. A los 11 años, vacuna contra el virus del papiloma humano, VPH. Triple bacteriana a celular y la vacuna contra el meningococo. No confunda, che, pastor. No. Es importante recordar que la vacunación en pandemia no se interrumpe. Pueden acercarse al Centro de Salud número 12 de Bermejo, ubicado en la calle Matusoyos 2980 Bermejo, de 8 a 12 horas, o al Centro de Salud número 222 Paraná y Besares, Pedro Molina de 9 a 12.30 horas. Dichos centros son los que se encuentran cercanos a nuestro centro. Bien, ahora vamos a escuchar a Eliana Baigorria, que nos hablará de la importancia de la donación de sangre. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante. Hola, mi nombre es Eliana Baigorria. Hoy les voy a hablar sobre la importancia de donar sangre. Marcelo sufrió un accidente en moto, ingresó a emergencias y necesita una transfusión de sangre. Erika sufrió una complicación en su operación y requiere de unidades de sangre urgente. Durante su difícil parto, Mariela requiere sangre para salvar su vida. La falta de donantes voluntarios dificulta que estos casos tengan un buen final. ¿Sabías que la donación de sangre puede salvar hasta 3 vidas? Además, reduce las posibilidades de padecer problemas de corazón. Todos los mayores de 18 hasta los 65 años podemos donar sangre teniendo en cuenta estos requisitos. Debes gozar de buena salud y pesar más de 55 kilos. Además, no debes haber tenido fiebre o alguna otra enfermedad en la última semana. Tienes que desayunar normalmente antes de la donación y haber descansado al menos 6 horas la noche anterior. Rompamos con los mitos acerca de la donación. Tener tatuajes o piercing durante un año no te impide donar sangre. No te hace sentir más débil y ten en cuenta que los utensilios que se usan en la donación son descartables. Por lo tanto, no existe ningún riesgo para nuestra salud. El proceso de donación no dura más de 30 minutos y se extrae alrededor de 500 mililitros de sangre, cantidad que el cuerpo lo recupera con mucha facilidad. Solo hay que tener en cuenta ciertos cuidados después de la donación. Consumir abundante agua durante las 4 siguientes horas después de la donación para compensar el volumen que donaste. Si fumas, no lo hagas hasta después de 2 horas de la donación. No hagas ejercicios extenuantes ni mucha fuerza con el brazo que usaste para donar. Los hombres pueden donar hasta 5 veces al año y las mujeres 3 o 4 veces, dejando más o menos 45 o 50 días entre cada donación. Si quieres donar sangre, acércate con tu DNI al banco de sangre. Recuerda que así como Marcelo, Erika y Mariela, vos también podés necesitar una transfusión. Dona sangre, dona vida. Es muy importante y todos sabemos que en la situación actual los bancos de sangre necesitan voluntarios. Pueden acercarse al Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en calles Garibaldi y Montecasero de Ciudad Capital, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. También pueden hacerlo en los hospitales de referencia de tu zona, de lunes a viernes de 7 a 10 horas. Recuerden algunas cosas básicas: no deben concurrir en ayunas, deben llevar el DNI, tomar medio litro de líquido antes de hacer tu donación y descansar bien la noche anterior. También recurrimos a aquellas personas que han superado el COVID-19 que se acercan a los diversos hospitales para donar plasma. El plasma también está salvando vidas. Vamos a un corte y ya volvemos. Los dejamos escuchando a Camilo, Vida de Ritmo. Soy un hombre que espera el alma. Contra el maleficio, El Gualicho, un programa de radio de otro mundo. El Gualicho. Gualicho. universal del club de la locomoción no puede fallar en este momento. Bueno amigos, aquí estamos otra vez transmitiendo desde el Gualicho, los profes y alumnos del CEN 3441, presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Pero además de la situación actual y que estamos hablando permanentemente, nos gusta divertirnos también, por supuesto, claro que sí. Por ese motivo trataremos de decir correctamente este par de palabras. Camarero, desencamaronámelo. Fácil, ¿no? Fácil para mí que lo estoy leyendo, lo puedo ver. Pero veamos qué dicen ellos. Escuchemos a otros miembros de nuestra comunidad. Luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving. Camarero, desencamarémero. Camarero, desencarnámero. Camarero, desencamarómelo. Camarero, desencamarómelo. Camarero, desencamarónamelo. Caramelo, desencamarónamelo. Camarero, caramelero. Llamada de mamá tierra, cuna de la creación. Palabra es nuestra palabra, su quejío es nuestra voz, si en lo pequeño está la puerta. Bueno, habría que ver del otro lado en las casas si ustedes pudieron decirlo, ¿no es cierto? Vamos a otra pausa, era difícil, pero importante para ejercitar un poquito la dicción. Decía, vamos a otra pausa, escuchando temas de Agapornis, Hernán y la Champions League. Lauro, flasheaste amor. Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí. Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí. Hoy te vi con él, eso me dolió, se rompió mi corazón. Estuve con él y lo abrazaba igual que te abrazaba vos. Estuve con él y lo besaba igual que te besaba vos. Estuve con él, te confundiste vos. No te debo nada, amor. Te confundiste vos, yo estaba ahí y te vi con él, lo abrazaste delante. Así que te pasa a vos, las veces que dormimos fueron más de dos. Yo no me confundí, pero te digo adiós, te hace la superada y en el fondo te dolió. Nada de esto fue un error, nada de esto fue un error, lo tuyo fue por diversión. La cumbia nunca me cabió. Hoy te vi con él y lo abrazaste igual que me abrazaste a mí. Hoy te vi con él y lo besaste igual que me besaste a mí. Soy Sonia Flow, la profe de lengua, les vengo a tirar la verdad, esta realidad. Para conseguir lo que queremos, nuestra libertad, hay que soportar lo soportado y más. Si tuve que sufrir y estar herido para estar enamorado, valió la pena todo lo llorado. Porque lo que el árbol tiene de florido, vive lo que tiene sepultado. En esta pandemia mantenemos la distancia, usamos tapabocas y nos lavamos bien las manos. Y así al virus lo mantenemos controlado, parcero. Bueno, queridísimos amigos, estamos llegando al final del programa. Nos pueden seguir, como lo hemos repetido, en Facebook, SENS-3441, Presidente Raúl Alfonsín Guaymallén, y a la radio en Gualicho Radial o en Instagram, @elgualichoradio. También nos pueden hacer llegar sugerencias e inquietudes, todas bienvenidas, críticas constructivas y de las otras también. Agradecemos la participación de nuestros docentes y alumnos. Gracias a Sonia Moreta, Patricia Trepanov, Márquez William, mi amigo personal, Oscar Finocchiaro, Karina Tarrazo, Mari Córdoba, Gianela Elst, Marcela Castro, Daniel Jiménez, Anaí Romero, Romina Ruiz, Karina Jiménez y Eliana Baigorria. Escuchas de la radio, queridísimos oyentes, ha sido un gusto participar nuevamente. Espero que hayan disfrutado de este nuevo programa, al igual que lo hemos hecho nosotros. Sigamos cuidándonos, la única manera de salir de esta pandemia es juntos y con esfuerzo. Les dejo un abrazo virtual enorme de esos que llenan el alma. Hasta pronto, amigos. Contra el maleficio, El Gualicho, un programa de radio de otro mundo, El Gualicho.